Ahora, mis queridos amiguitos, les voy a relatar otra bonita fábula que estoy seguro les gustará muchísimo. La zorra y las uvas. Hace ya tiempo, en un día muy caluroso de verano, una zorra hambrienta y sedienta merodeaba por un huerto, cuando de pronto peló los ojazos al descubrir una rama de parra de la que pendía apetitoso un hermoso racimo de uvas. Al advertir tan codiciado fruto, la zorra afiló sus horribles colmillos, sacó la lengua, larga, larga, larga, y exclamó tomando aliento: ¡Qué racimo de uvas tan exquisito! ¡Al fin calmaré mi sed! ¡Daré un brinco! Y dicho y hecho, saltó la zorra, y saltó otra vez, y otra vez, y otra vez, pero sin ningún resultado. Aún sus mejores impulsos le mantenían a distancia del codiciado fruto. La zorra tomó un descanso para intentarlo otra vez, pensando para sus adentros: ¡Ay, están muy altas! Y sin ningún resultado, la pobre zorra volvió a brincar, sin alcanzar su objetivo. Y lo intentó de nuevo, sin ninguna suerte. Pero muy altas.